Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2412. Lunes, arrancando lunes, para arriba la temperatura. Tuvimos un fin de semana sensacional, pero bueno, ya vamos para arriba otra vez con la temperatura. Así se que cuidarse y protegerse de estos calores de mayo. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo, escuchando a este dueto australiano de música electrónica, Empire of the Sun, con la canción Standing on the Shore. Qué buena música, fíjate que ya lo habías puesto, pero viendo aquí la fotografía de este par, pues muy estrafalarios, muy modernos. Esto es del 2000, se formó el grupo en 2007, así es de que buena música, música australiana. Bienvenidos, gracias Juanelo. El equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, quédese con nosotros, podemos conversar en las redes sociales. Mire que de veras tienen una actividad impresionante en las redes sociales, hay de todo, ahí podemos conversar con usted. Platique con nosotros acerca de los temas y de nuestros invitados. Me acompaña esta noche en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido partner? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí en este lunes, inicio de semana, lunes caluroso, como ya bien lo dijiste, prepare los bloqueadores, la hielera, sí, para evitar los golpes de calor. Y definitivamente fue una tregua muy breve la que nos dio el clima, porque pues sí, otra vez ya están las altas temperaturas y pues llegaron ya para quedarse, creo. Pues fíjate que estaba viendo el reporte meteorológico y por ahí del jueves, viernes, sí, parece supuestamente que llueve, el pronóstico algo, sí, vuelve a bajar. Exactamente. Y un pronóstico, y ojalá que ya empezaran las lluvias. Que sí, nos para hacen que refresquen, falta. Para que refresquen. Ahora, si hay algún bajón, aunque sea pequeño, bueno, pues aprovéchelo y disfrútelo porque va a ser muy leve. Sí, pero bueno, también los incendios, hay que tener mucho cuidado, amigos. El 99% de los incendios es provocado por el descuido de nosotros, de los seres humanos. Estaba yo viendo las noticias en Canadá. Un pueblo completo de 90,000 gentes ha sido evacuado. Tienen una semana que los bosques por aquel lado están incendiándose. Uy. Tremendo, ¿eh? No han podido controlar el incendio. Evacuaron ya muchas casas, ya se las llevó el fuego en Canadá. Fíjate, tremendo la sequía. Así es de que hay que tener mucho cuidado, amigos. Nosotros tenemos muchas poblaciones pegadas a nuestra selva yucateca, que bueno, se enciende también con una facilidad tremendísima, ¿eh? Sí, cuando no ha caído las lluvias, verdaderamente está seco todo eso, todo el monte. Entonces, sí, con cualquier brizna de fuego, pues es suficiente para que pegue y se extienda. Y también, amigos, no tire basura. Me ha tocado recorrer algunas brechas aquí del estado de Yucatán, porque salimos a andar en jeep, y es triste ver cómo la gente tira la basura en esas brechas, pero de veras, en cantidades que no es justificable, ¿no? Ahí los servicios municipales creo que o están fallando o no están haciendo bien su chamba. O pues la gente de veras que no tire la basura en nuestro campo. Contaminamos tremendamente nuestra tierra tan hermosa y haciendo esas cosas. Pero bueno, pues esas son recomendaciones para que... Yo creo que son más bien, más que los servicios municipales, pues es la misma gente, ¿no? Porque no le cuesta nada poner la basura donde debe de ir. Pero a todos se nos hace muy fácil pues agarrar y tirarla donde... Pues sí, pero el costo quizá no lo vea usted, no, pero claro, sí lo van a ver sus hijos, porque les está dejando una tierra pues contaminada y cochina y sucia. Además es vergonzoso, ¿no? O sea, como sociedad nos pone muy en muy mal lugar, porque al final de cuentas sí es uno el que lo tira, pero a nivel nacional o a nivel global, bueno, pues dirán son los yucatecos, ¿no? Entonces pues no se vale que por unos... se vale, así es, que por unos cuantos nos clasifiquen a todos y que nos ensucien y nos contaminen nuestras tierras. ¿No tuviste chance de ir a la playa? La playa ha de estar fenomenal, ¿no? En estos días. Debe estar muy bueno el tiempo por allá. Digo, pues verdaderamente está muy ad hoc para irse a echar un chapuzón. Y fíjate que con el horario de verano, yo creo que cualquier día entre semana es bueno, si saliste a las 6 en punto de tu trabajo, pues sí te aguanta el sol unas 2 horitas para que vayas, te eches un baño y regreses. Te recuperes del calor y sí, pero seguro. Yo alguna vez así lo hice. Claro. Al mediodía comes en media hora ahí un pescado frito, sacas tu calzonera, te metes un chapuzón, otra media hora y vienes de rebote. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues es buena idea, que de veras. Claro. Ahí tiene usted para el calor, ya sabe cómo remediarlo. Oiga, estaba yo viendo también las noticias de las temporadas de huracán. Ya está el pronóstico del Weather Channel. Tormentas con nombre van a ser 14 en el Atlántico nada más. Huracanes 8. Okay. Y huracanes mayor a categoría 3, 3. Ya. Está muy pegado al promedio. Pero está bastante amigable el pronóstico, ¿eh? Oye, pues 14, no creas. Si les falla el pronóstico y de esas 14 10 se vuelven huracanes, wow, va a ser una temporada bastante activa, ¿eh? Deja que les falle el pronóstico, que se vengan hacia acá, ¿ah? La bronca, porque sí, no. Y otros años ya ves que hay huracanes, pero se van lejos, ¿no? Entonces no hay bronca. Pero bueno, ya en junio nosotros arrancamos con la temporada de huracanes aquí en el Atlántico, así es de que pues manténgase informado nada más y protéjase, mire, asegure sus propiedades, asegure sus puertas, no tire basura, etcétera. O sea, hay muchas actividades que podemos hacer para estar preparados en un huracán, porque mire, lo peor que puede pasar en un huracán es que vuelen toda la basura que se queda en la calle y eso se vuelven proyectiles mortales con vientos de 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de por qué no tirar basura. Si de por sí la arrasadera de árboles se vuelve también muy peligroso, pues la basura no hay que dejarla en la calle, por Dios. Pero bueno, hay que prepararse para la temporada de huracanes. Yo sí, creo hay que estar siempre listos, tener ahí un pequeño kit de emergencia con agua y algunos medicamentos, sus papeles en caso de evacuación. Claro. Pero, afortunadamente ya la población ha ido madurando a partir del último huracán fuerte que fue el Isidoro. Ya hoy día la población ya está más preparada, ya aunque sí es de cuidado, pero ya la gente sabe qué hacer y ya evita muchas veces hacer esas compras de pánico que hacía antiguamente, además que ahora ya hay más supermercados. Y bueno, la infraestructura de la ciudad incluso está más pues más ad hoc, sino para recibir un huracán, sí para resistirlo, ¿no? Pero bueno, acuérdate que pues los árboles de Isidoro para acá ya unos envejecieron más. Claro. Son árboles grandes, son árboles que hay que cuidar, son árboles que lamentablemente muchos de ellos se los lleva un huracán, ¿no? Pero bueno, ojalá que no pase por nosotros. Pero también nos podemos proteger de hasta de eso, de los árboles, hay que podarlos, no cortarlos. Sí, correcto. Hay que podarlos, la CFE poda los árboles para las líneas de transmisión. Hay que podarlos para que tengan menor resistencia al viento y puedan aguantar unos vientos pues un poco más fuerte, ¿no? Pero pues toda esa chamba también tenemos que cooperar nosotros para hacerlo. Hay que hacerla, final de cuentas, digo. Final de cuentas. No esperamos que todo lo haga el ayuntamiento, ¿no? Claro, claro. Que bueno, también el ayuntamiento pues tiene que prevenirse para la temporada de huracanes, desasolvando las calles para que no se inunden, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un programa especial de para qué hacer prevención de huracanes, fíjate, sí, ¿no? Igual invitamos a alguien de Protección Civil o algo así, correcto, algún experto en la materia para que nos dé algunas pues consejos, contribuciones, claro, ideas de cómo lo podemos hacer. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Se ve que no tienes chamba. No, qué bueno que estás escuchándonos. Te mando un saludo. Volando con la basura, pues sí, imagínate volando con la basura. Pero bueno, gracias Juan Carlitos, te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, quédense con nosotros. Vamos a platicarles sobre algunos consejos que también son muy importantes en la conducción de automóviles. Así es de que quédese con nosotros. René, que es experto en esto, pues tiene información valiosa que vamos a hacer en esto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora esta canción, Interstate Love Song. Es una canción del grupo norteamericano The Grunge, Stone Temple Pilots. Este es su tercer sencillo del segundo disco de la banda Purple, de 1994. Pues sí, tiene toda la facha de todavía ser rock alternativo, grunge, como le llaman. No sé dónde viene el nombre grunge, pero quién sabe. Qué nombres que le ponen a los estilos de rock and roll. Pero aquí, buen rock and roll, como siempre, ya sabe usted. Aquí en Fórmula de los Negocios siempre lo consentimos con buena música. Déjeme darle una recomendación que consideramos importante. Amigos, el mundo hoy se ha vuelto, pues tenemos que tener mucha información y análisis sobre las empresas financieras. En Financieras Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pymes del sureste. Mire, las pymes casi nadie las pela en cuestión de financiamiento. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Cefemex es una empresa yucateca, empresarios yucatecos que tienen pues esta compañía financiera. Contamos con diferentes planes de financiamientos específicos para cada necesidad. Tenemos créditos para pymes que necesitan liquidez para capital de trabajo, sobre todo las pymes que están creciendo, amigos. Es importantísimo pues que tengan esa liquidez, que tengan esa posibilidad de capital de trabajo para poder continuar creciendo. Para constructores de vivienda, que cómo ha crecido, cómo hay construcciones en la ciudad de Mérida, ¿eh? Pero bastantes. De veras, es impresionante cómo por donde quiera que vayas y pases, hay construcciones y construcciones. Pues miren, nuestros amigos de Cefemex tiene para constructores de vivienda crédito construido a tu medida, utilizado con la finalidad de contar con liquidez para desarrollar tu proyecto de viviendas. Para emprendedores, los famosísimos startups, que son las empresas que arrancan de nuevas, financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio. Así es que te voy a dar los datos de nuestros amigos de Cefemex. Ellos van a estar por aquí, creo que el próximo lunes, para platicar con ustedes. En Financieras Cefemex nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715, 920-0715. O en Facebook, búscalos en Facebook como Financiera Cefemex. Pero bueno, ahí tiene usted, amigos. Por aquí los vamos a tener para platicar con usted, a nuestros amigos de Cefemex. Pero bueno, mi querido, me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Por qué no le entramos al tema para platicar con nuestros amigos sobre estos puntos, pues que se vuelven tan importantes en la conducción y en el manejo, sobre todo aquí en la ciudad? Todavía hay tramos donde la gente sale a carretera. Sí, cómo no. Y fíjate que hay que estar consciente de esto que voy a decir. El parque vehicular ha aumentado de manera exponencial. Hoy día en el estado hay más de 600 mil vehículos, de los cuales el 85% está concentrado aquí en la ciudad de Mérida. Más de 600,000 vehículos. En todo el estado. Y aquí en la ciudad, el 85% de esos 600,000. O sea, estás hablando de... Pues aquí tienes 500,000. A todos. Claro. Simplemente vas a ver la cantidad de marcas automotrices que hay en la ciudad. Pues ya están casi todas. Todas. Y yo te invitaré a que vayas a la que quieras y pregúntale si venden autos. Seguramente todos te van a decir que sí. ¿Y a dónde crees que se van esos autos? Se van al entorno vehicular. Entonces mucha gente se pregunta o comentan de que, oye, hoy ya hay muchos accidentes. Sí, la mala noticia es que efectivamente ya hay muchos accidentes, pero la peor noticia es que van a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el número de vehículos. Entonces, obviamente, el riesgo aumenta, la incidencia aumenta y pues todo se... Pero yo creo que entonces, ¿no?, para paliar, digamos, o para esos accidentes, creo que tenemos una muy mala posición con respecto a los accidentes a nivel nacional. O sea, aquí pues hay mayor incidencia, por decirlo así. Pues mira, no es que seamos mejor ni peores que otros estados. En otros estados también hay una incidencia también fuerte. Pero con respecto al Distrito Federal, ellos tienen el 8% de los accidentes a nivel nacional y nosotros el 7.4%. Pero no proporcionalmente... Comparas, allá son 3 millones de autos o más. Claro, claro, proporcionalmente, pues obviamente allá ellos son más, ¿no? Entonces aquí el problema es que los autos no son tantos y sin embargo sí tenemos una tasa muy alta de accidentes. Entonces... Primero, habría que estar, el primer tip sería que hay que estar consciente de eso, de esa situación, que es la situación actual. Ya no es la Mérida de antes, la Mérida de los 15 minutos que le llamaban, que a todos lados llegabas en 15 minutos, ya no. Entonces tenemos, eso ya no va a disminuir, llegó para quedarse. Y entonces lo único que nos resta, que nos queda como conductores es, tomar... Aprender. Claro, tomar ciertas medidas que nos hagan disminuir los riesgos. Y hay mucho que decir al respecto. Un solo programa obviamente no nos bastaría. De hecho, pues por eso es que yo trabajo de instructor en cursos de manejo defensivo. Pero sí podemos darles algunos tips que son muy básicos y que la gente puede tomar en consideración, pues para tener un poquito más de seguridad al volante. Aquí el primer tip que nos comenta el tema, pues se refiere a los neumáticos y a la importancia del dibujo que estos deben de tener. Algunas personas simplemente se suben al auto pensando que por el hecho de que arrancó, pues ya está en condiciones de operación y pues agarran y se van, pero no se ponen a considerar todos los elementos de seguridad que deberían revisar. Las llantas tienen un papel pues preponderante porque son los únicos elementos del vehículo que tienen contacto con el asfalto. Oye, y el asfalto aquí de la ciudad de Mérida, como está con gravilla de piedra caliza, de piedra... Es resbaloso. Se vuelve muy resbaloso. Es resbaloso, sí. Y luego, si llueve, pues imagínate, se vuelve muchísimo más. Entonces, esto es algo que la gente no considera. Primero, que sus neumáticos deben de estar bien calibrados. Sí, deben de checar la calibración en frío. Y chéquenla ustedes, amigos, por favor, cómprense un calibrador ahí en alguna tienda, les va a costar sí, 20 pesos. Y ustedes hagan el chequeo de sus llantas, porque si van a la gasolinera, pues uno de los dispositivos menos calibrados en este mundo son los calibradores de los gasolineros, porque ya cuánto pues tiempo tienen y nunca los cheque. Bueno, sí. Seguramente sí. Les van a dar una oye, no, lectura y no además muy real. Échele usted nitrógeno a sus llantas. Fíjate cosa que no tienen en las gasolineras. No, échele pero nitrógeno, porque no, eso también evita el enfriamiento, evita el calentamiento de la llanta. Fíjate que hay tendencias en cuanto a la utilización del nitrógeno y a la no utilización. Yo ahí soy muy neutral, me mantengo al margen, no voto ni por uno ni por lo otro, pero sí tengo que decir lo que corresponde a una situación y a la otra. Si el utilizar nitrógeno lo vas a usar para determinadas condiciones. Si tú solamente circulas en ciudad y distancias cortas, en tiempos cortos, el nitrógeno no vas a ver ninguna mejoría. O sea, pero no se nota. No se nota. Pero si tú me dijeras que vas, por ejemplo, de aquí a Cancún 2-3 veces por semana y manejas altas velocidades en tu auto, entonces sí, te diría, okay, ponle okay. nitrógeno. Okay. ¿Por qué? Porque es cuando realmente vas a ver los beneficios. Pero su caso es de que es, por ejemplo, usted ama de casa y lleva a los niños a la escuela y de ahí se va al súper y son recorridos de 3, 4, 5 kilómetros y de menos de 10 minutos, pues digo, si le pone nitrógeno, qué bueno, pero no le va a aportar un beneficio verdaderamente tangible, ¿no? Caso contrario, lo que decía, si usted maneja altas velocidades en tiempos continuos así largos, pues entonces sí, no lo dude, póngaselo. Ahí sí va a valer la pena. Pero entonces es importante checar las llantas. Eso sí. Que no estén lisas, que tengan buen dibujo todavía. Primero, que estén calibradas a la calibración adecuada. Y eso hágalo, no sé, por lo menos una vez por semana. Y después, que no estén lisas, que tengan el dibujo adecuado. Aquí el tema nos recomienda que tengan por lo menos 5 milímetros de espesor. Incluso sus neumáticos, cualquiera que estos sean de cualquier marca, vienen equipados con unas marcas de desgaste que se llaman, que son unos pequeños realces que tiene entre los canales. Cuando el piso, el dibujo del neumático llega a desgastarse y se empareja con estos indicadores, es tiempo de cambiarlos, porque quiere decir, para eso sirven. Esas, usted a lo mejor dirá, pensará que es un defecto de la llanta que tiene, le dejaron unas rayitas de más. Ajá. No, son unos indicadores que le van a decir cuando llegue el piso, el dibujo, llegue a emparejarse con estos indicadores, lo que le está diciendo su llanta es, pues ya cámbiame, porque todas ya, las llantas ya, lo traen. Todas lo traen. Y traen en varios puntos, en una, no hay que buscarlas mucho, son muy evidentes. Fáciles pues, de ver. Pero a veces no tenemos la dedicación para voltear a ver a las llantas, ¿no? No, pues sí, bueno, hay algunos que ya hasta saborean el sabor del chicle cuando pisan un chicle, ¿no? Esos eran los guaraches de mi compadre. Sí, ya se les ve el aire, ¿no? Ya se les ve el aire, sí. Bien. Pero qué importantes son las llantas. Sí, sí, sí. Bajo las condiciones en las que manejamos aquí, el otro punto aquí habla de los espejos de agua. Que también aquí en la ciudad de Mérida, con tantita lluvia, el agua no se va tan rápido, no se drena tan rápido. Se encharca o se inunda. Y se vuelve peligrosísimo entrar a cierta velocidad a un charco de agua de esto, porque pierdes el control completo del auto, ¿no? Sí, porque el neumático está diseñado para que tenga contacto con el asfalto. Así es como funciona su neumático. Si algo se interpone entre el asfalto y el neumático, entonces ya no funciona. Y pasa lo que sucede, que entras en una condición de acuaplaneo, ¿sí? Es decir, empiezas a flotar o a planear sobre la superficie líquida. Y esto, pues es muy peligroso, porque ya lo comentaste, pierdes control de la dirección. Para eso precisamente es el dibujo de las llantas, y por eso tiene que estar bien profundo, okay, para desplazar el agua. Cuando tus llantas están listas, es muy probable que en un charco acuaplanees. Pero algo adicional a esto, a lo que sería que vigiles el dibujo, la profundidad del dibujo de tus llantas, es el siguiente punto que les voy a decir. Cuando los límites de velocidad fueron implementados para condiciones normales, es decir, en clima seco, en piso no mojado. Y entonces, si el reglamento dice que en avenidas, por ejemplo, el límite es de 60 máxima y de 40 mínima, esto es para condiciones normales. Cuando llueve y hay piso mojado, son condiciones extraordinarias. Entonces, usted, por default, debería disminuir su velocidad. Porque aunque sobre el límite diga que en avenidas es de 60 máxima y 40 mínima, insisto, es para condiciones normales. Sí, no mojado. Lluvia, exacto. No, y repito, el pavimento aquí en nuestra ciudad se vuelve verdaderamente un peligro cuando está mojado. Así es de que pues simplemente baje la velocidad, hombre. ¿Para qué? ¿Qué necesidad, diría mi compadre, para andar corriendo en las carreteras? Mira, ya encontré aquí unos datos ahorita que los platicamos después del corte para darles mayor idea sobre el número de accidentes. Esto lo informó la SSP desde el año pasado. Esto es del año pasado. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción, John and Mary, de Placebo. Placebo. Solo que la información que tengo aquí no es de Placebo. John and Mary, de esta banda Placebo. Ahora sí les debo la información, pero porque no la encontré aquí en la internet. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Buena música, Juanelo. Gracias a usted que nos sigue y que nos escucha. Déjeme darle un par de recomendaciones que considero que es importante. Arranca la semana, una semana con mucho calor, una semana, mire, una semana previa al Rally Maya que me voy a echar con mi amigo Juan José Peña. Va a ser un paseo espectacular, pero bueno, mañana, si Dios nos da vida, el señor Benjamín de la Peña estará por acá para platicar con usted sobre el Rally Maya, que arranca pues precisamente este viernes 13, el lunes 16 arranca el rally. Son 1,200 kilómetros que van a recorrer toda la península. Es un evento maravilloso porque los autos, todos los autos son más de 40 años. Hay cualquier cantidad de modelos, más de 100 automóviles desfilando. ¿Por qué es eso? Un desfile, no es un rally de velocidad, es más, la velocidad está limitada a no mayor de 70 kilómetros por hora, incluyendo carreteras. Claro. O sea, es salen de aquí de Mérida, ¿no? Salimos de Mérida. En esta edición. En esta edición y terminamos en Playa del Carmen. Okay. El próximo sábado 21. Va a estar sensacional. Un evento turístico ya importante. Un evento pues que lo están cubriendo muchos patrocinadores. Y es con causa, ¿no? Además. Con causa, sí. Está para un asilo de diabéticos y otras cosas. Mañana nos lo va a decir Benjamín aquí en el programa. Así es de que estése pendiente de esto. Pero bueno, déjeme decir, mire, váyase a cenar, váyase a comer al restaurante La Mansión, porque La Mansión también le va a entrar al Rally Maya, así es de que vaya para La Mansión. La Mansión tiene desde 1957, es el restaurante tradicional steakhouse mexicano que tiene platillos originales, muy auténticos, que lo han hecho famoso y que precisamente pues el mantener esa originalidad en estos platillos mantiene a La Mansión como uno de los restaurantes de lujo más visitados por todos, turistas nacionales y todos. ¿Quién de ustedes no ha comido en La Mansión? Por favor, o en México o aquí en Mérida. Así es de que vaya a La Mansión, que está en Plaza Solar, el tercer piso. Tiene estacionamiento techado, 4 pisos, así es de que su auto ni se moja ni se asolea. Y además, pues mire, puede comerse unas costillitas al jerez, un jugo de carne, unos taquitos de tuétano, unos machitos. Hacen unos frijoles refritos envueltos en chile ancho. ¡Qué delicia! ¡Qué sabor! De veras, vaya la mano. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. No pierda la oportunidad o de desayunar, o de comer, o de cenar en el restaurante La Mansión, uno de los restaurantes de lujo aquí en la ciudad de Mérida, y sus precios muy accesibles, compruébelo y ya luego me dirá. Bien, también déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial. Es el momento de invertir, amigos, y hacer una inversión inteligente. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como un fácil y rápido acceso al anillo periférico. Esta es una gran ventaja que le da una plusvalía enorme a esta inversión porque está dentro de la ciudad de Mérida, cosa que ya no creo que haya muchos fraccionamientos que estén dentro de la ciudad de Mérida. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santán y Santa Lucía. Ambos incluyen 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina integral con estufa y refrigerador. Oyó bien, te lo entregan con estufa y refrigerador. Cocina integral equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Te voy a dar el teléfono, visítalo, 688-6678. Haz una cita, tienen asesores especializados y créeme, hoy por hoy es la mejor inversión una residencia en la privada residencial Avenida Yucatán, 688-6678. Márcales, haz una cita y verás de lo que te digo. Bien, me acompaña René Bernal y estamos platicando en estos tips que él siempre nos trae de manejo, tú le llamas manejo defensivo. Correcto, o a la defensiva, como quieras. ¿Por qué defensivo? Yo siempre he pensado que si tú tomas una iniciativa al manejar, puedes evitar accidentes. Explícame eso de por qué defensivo. De hecho, las técnicas para prevenir accidentes son tres: ver el peligro, conocer la defensa y actuar a tiempo. Va. Pero, a ver, otra vez, repítelo. Ver el peligro, es decir, ir atento a las cosas que pueden pasar. Ver lo que te puede afectar. Conocer la defensa, es decir, cómo me voy a proteger de esa situación. De ahí el nombre de manejo a la defensiva. Ah, okay. Y la tercera, actuar a tiempo. Es decir, si ya viste lo que te va a afectar y si ya sabes cómo protegerte, pues hazlo, sin titubeos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que te voy a decir cosas que yo hago. A mí no me gusta ir en medio de dos coches. Okay. Siempre procuro rebasarlos adecuadamente, pero ir adelante o pasarlos. Claro. O sea, no ir atrás ni de camiones ni de, porque percibo que eso puede ser pues más peligroso quedarme ahí. Definitivamente. Entonces, si me adelanto, generalmente me adelanto, o a veces si me toco un semáforo, me paro en el semáforo, en la preventiva, claro, no cruzo y claro, los dejo que se vayan. Eso sí, es, sí, puede ser, estás defensivo. Estás manejando a la defensiva, ¿por qué? Porque te estás alejando de los puntos ciegos de los otros, claro, vehículos. Claro. Entonces, en ese caso, lo peor que pueden hacer es ir en el grupo de autos. El tránsito se comporta de la manera que te voy a decir aquí y en todas las ciudades. De repente, cuando avanzan, siempre salen los punteros muy rápido, luego viene el grupo y luego vienen los rezagados. Okay. Y después la calle se vuelve a quedar momentáneamente sin autos. Siempre es así. Entonces, los lugares más seguros son si vas al frente o si vas atrás de los rezagados, pero el lugar más riesgoso es ir dentro del grupo. Y esto es riesgoso para los automovilistas, para los camiones, para los motociclistas. Lo peor que puede hacer es ir dentro del grupo. Y aquí, que los motociclistas no respetan el nuevo reglamento. No, porque se nada. Meten entre los automóviles y es una verdadera, es un verdadero peligro. Sí, cómo no. Ellos mismos son los que arriesgan su vida al meterse entre los automóviles, ¿no? Es correcto. La modificación que hicieron para el reglamento de tránsito dice que tú como automovilista tienes que, a la hora de rebasarlos, observar una distancia de un metro y medio. Hasta ahí todo va muy bien. Primer pero, ¿cómo mides el metro y medio? Si el policía te para y te dice que no ibas a metro y medio, ¿cómo te lo comprueba? Tú puedes decir, no, pues iba a 2 metros, ¿no? Iba usted a 1 metro con 45 Exacto. centímetros. Ahí ya hay un problema, porque claro, es una cuestión de apreciación. Segundo problema, ok, cuando tú lo rebasas, observas el metro y medio más y no hay problema. Pero cuando el motociclista te rebasa, pasa rebanándote los espejos y él no observa su metro y medio que debería de llevar. Es correcto. Y sin embargo, no hay una sanción para el motociclista en esa situación. Como no la hay sanción para ellos. No como está especificado para el automovilista. Es decir, el automovilista, si no pasa hasta tu metro y medio, te sancionan. Pero si el motociclista te pasa más cerca, pues ahí... Rebanando los espejos. Los espejos, ahí ya no es igual. Pues ahí, ¿no? Entonces, está, amigos. Está muy, muy guajira la modificación, ¿no? Pues sí, pero bueno, aquí el consejo va para los motociclistas, ¿no? Pues sí, que no arriesguen, oiga, el pellejo. Oiga, no arriesguen el pellejo, porque... Digo, lo de menos es que al final de cuentas tú como automovilista, pues entres en un hecho de tránsito, aplica tu seguro y se acabó. Pero el motociclista se puede morir. Pues sí, cómo no, tiene muchísimo menor protección de... Claro. En fin, Fíjate que estabas mencionando las posiciones al manejar, que tiene que ver dónde vas, dónde estás y tu nivel de dónde puedes visualizar perfectamente bien en parabrisas, espejos y retrovisor, ¿no? También debes de tener una altura. Porque yo veo que algunos, que bueno, a mí a veces me gusta así manejar hasta atrás y vas ahí. Fíjate que pierdes puntos de vista, puntos ciegos se llaman. Hay una tendencia en algunas personas de manejar exactamente con el respaldo echado hacia atrás para sentirse como Paul Walker o Vin Diesel en el Rápido y Furioso. Pero la realidad es que cuando los ingenieros en el país donde hayan diseñado los autos, los diseñaron ergonómicamente para que usted maneje en la mejor posición, en la mejor postura. Y ellos recomiendan que el respaldo debe de estar lo más cercano a los 90 grados. Fíjate. ¿Sí? Entonces, digo, si no 90 exactamente, pues sí, muy, muy cercano. Hasta por comodidad, porque tienen soporte lumbar. Si tú echas para atrás el respaldo, además de que ya no vas a ver, estás fastidiando tus riñones. Entonces, valdría la pena que tomaras la posición correcta. Pero vamos a seguir platicando. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buen rock and roll de Vintage Trouble, esta banda norteamericana de blues rock. Esta canción se llama Total Strangers. Son originarios de Los Ángeles. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre. A mí me gusta que escuchemos buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Eso ha sido así por más de 2,411 programas. Nada más. Ay, humildemente, ¿no? Ay, humildemente, apenas siguiendo con la suma. Gracias, gracias a usted que nos escucha. Le agradezco muchísimo esa preferencia. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigos restauranteros, esta aplicación le va a usted a resolver muchísimas cosas. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta con la buena comida o el sabor. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y el servicio, y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Mire, Sub Restaurant Móvil, con estos aparatos, pues son unas tablets que el mesero trae, que desde ahí puede tomar la orden, desde ahí manda la orden a producción en cocina. Puede incluir los comentarios de preparación, si lo quieren bien caliente, sin chile, sin cebolla, etcétera. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. La verdad que estos desarrollos de software de National Soft son impresionantes. Soft Restaurant es una aplicación que ya trascendió fronteras a nivel internacional y que pues fue diseñado aquí en Yucatán por National Soft. Te voy a dar el teléfono, márcales 941-5077. Haz una cita con ellos, que te atienda un y amigo restaurantero. Verá la ventaja competitiva que le puede dar este software en su negocio. Y bueno, estamos platicando aquí de accidentes y de automóviles. Yo le voy a recomendar que lleve su automóvil a Carfix, este taller de su servicio de confianza. Carfix se encuentra en dos localidades, Avenida Aviación, allá en calle, ahorita le digo el número, calle 81. Es que esta cosa se mueve sin que... Calle 81, número 614-C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá, teléfono 984-3078, y también en Carfix Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43, es el servicio express, 688-7904. Ya ve que estamos platicando sobre cómo cuidarse en la conducción, pues lleve su automóvil al servicio con nuestros amigos de Carfix Express. Bien, me comenta por aquí, nos comentan en las redes sociales, el ingeniero Carlos Fletcher me dice, yo digo a mis hijos, el chiste está en estar en un accidente y tener la habilidad de salir del accidente. Pues a ver, no entendí eso, pero bueno. Pues yo también pensaría que más vale no estar. Es prevenirlo, en un accidente, ¿no? Claro. Sí, hoy día ya no es suficiente el pensar que yo manejo muy bien o que mis hijos son muy serios y responsables. Hoy día tenemos que conocer técnicas de manejo para evitar otros percances donde podemos salir involucrados. Te pongo un ejemplo. Vas en una calle de dos sentidos y tú no tienes, aparentemente vas seguro. De repente sale un perro corriendo, pero no te sale a ti, le sale al que viene en sentido opuesto. Hoy con la cultura proanimalista de no hacer daño a ningún animal, muy probablemente el que viene en sentido opuesto trate de evitar al perro. ¿Y contra quién crees que se va a ir? Contra ti, lo contra más ti. Seguro. Y tú ibas muy tranquilo, tú pensabas que no tenías bronca, y sin embargo, al no estar previniendo posibles situaciones, es muy factible que te hagan participar de situaciones donde pues, tú ni la debías ni la temías, ¿no? Entonces, hoy día es necesario tener ya cada vez más técnicas de manejo, saber los tipos de impacto y saber cómo defenderte de ellos. Y saber tu automóvil, con qué cuenta para Exacto. protegerte de un impacto, Exactamente. ¿No? Exactamente. Una característica del conductor responsable es la habilidad. Y el ser hábil no quiere decir que hagas piruetas con el vehículo. El ser hábil quiere decir que vas a conocer todos los elementos de seguridad que tiene tu vehículo, precisamente para claro. protegerte. ¿Sí? En el corte anterior hablábamos de las personas que tienen la costumbre de echar el asiento muy atrás. Aquí, aparte de que te quita visibilidad, le estás quitando acción al cinturón de seguridad. Porque cuando te echas muy para atrás, el cinturón ya no hace bien su acción. Claro, porque ¿sí? hasta te queda flojo, sí, ya te no. Te queda flojo, entonces ya no está funcionando de manera adecuada. Y bueno, se supone que lo debes de ajustar bien, ¿no? Lo debes de ajustar bien, sí, porque además el cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad que más juego tiene en la prevención de accidentes. Es decir, muchas personas cuando tienen un accidente y no lo traen puesto, muy probablemente fallezcan o sufran lesiones muy graves simplemente por salir despedidos del vehículo. Además, fíjate, el artículo 204 del reglamento de tránsito dice que el conductor y los pasajeros de vehículos tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 1, usar el cinturón de seguridad en los vehículos que cuenten con dicho dispositivo. Y la infracción es de las graves, de 16 a 18 días de salario mínimo. Además, que la persona que no se lo ponga puede volverse el proyectil que le pegue a las al lado o al de adelante. Exactamente. Entonces, a la hora que viajen pasajeros en un auto, todos deben pónganse de llevar el cinturón, no les cuesta nada. Mira, encontré aquí del año pasado, marzo del año pasado, la Secretaría de Protección. Dice, al día se registran en promedio 17 accidentes de tránsito con personas lesionadas. Fíjate. 17. Sí. O sea, ¿cuántos hay que pues, no pasa nada a sí, la gente que, y ni a la policía se entera? Sí. Heridas en las que interviene la policía. En Mérida ocurren en promedio más del 60% de los accidentes, obviamente por el elevado número de vehículos. El año pasado había 680 mil automotores, a los que habría que sumar los cerca de 50 mil automóviles con placas foráneas, o sea, Fíjate. Más de 700 mil automóviles ya en Yucatán. La cantidad de accidentes se incrementa de manera significativa si se toman en cuenta aquellos donde solo se registran daños materiales, pues sí, si no intervino ni la policía y se arreglaron entre ellos, pues, los accidentes, pero 16 accidentes, 17 diarios. Pon tú que esto se vaya es a muchos, 20, 30 accidentes diarios. Es muchos accidentes. Uno de los accidentes más comunes aquí en la ciudad es el impacto en intersección. Y esto sucede por la añeja costumbre que tenemos de que es que llevo la preferencia. Y eso pareciera que vuelve a la calle una pista donde no tiene intersecciones o que se vuelve un blindaje, cuando de las intersecciones te puede salir cualquier cosa, un ciclista, un motociclista, un camión, un coche que te va a planchar. Pero bueno, yo creo que es una de las malas costumbres. Claro. Porque por eso, tienes el stop. Sí. Pues más vale cruzar con precaución, independientemente que tengas la preferencia. Sí, claro. Sí, porque el problema no es cuando tienes el stop. Cuando tienes el stop, pues obviamente te tienes que parar. El problema es el otro, el que no se para. Pero el problema aquí son dos. Uno, que no respetan los límites de velocidad. En calles normales es de 40 máxima y 20 mínima. Si tú te estampas a 40 kilómetros por hora, seguramente no te va a pasar nada. Sí, es muy lento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tanto accidente? Segunda cosa que la gente no hace. Cuando pasan las intersecciones, pareciera que esas intersecciones no existen. Y entonces lo que deberían hacer es quitar el pie del acelerador y disminuir un poco la velocidad. Frenar. Poner el pie en el freno. Aunque no frenes, por lo menos poner el pie en el freno para estar listo a lo que te pueda salir. Ore, ya hay muchos automóviles que puedes frenar con motor muy bien, perfectamente bien. Bajas la velocidad. Muchos carros ya traen el stick para velocidad manual. Frenas con motor y... Exacto. Sí, pero algo hay que hacer. Porque si no, lo único que va a suceder es que este tipo de accidentes se van a seguir incrementando. Y bueno, algo que tiene que hacer es tomarse un curso con René, amigos, porque es el colmo que no tengamos una preparación. ¿Dónde te pueden contactar, mi querido René? En Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores particulares, para conductores adolescentes, para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para diligencieros de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en nuestra página web, que es www.capacitarbg.com.mx, o en nuestra página de Facebook para que le lleguen semanalmente los tips viales que damos aquí en el programa. Y estamos como Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, qué importante es pues estos datos, sobre todo en nuestra ciudad, donde todavía hay avenidas, el mismo periférico, que parece carretera, hay muchas carreteras todavía saliendo de la ciudad, así es de que extreme precauciones, hágale caso a René. Vámonos, partner. Vámonos, mi estimado Roberto. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.